les suplico que vayan a ver esta película. Obviamente es de intereses, pero sí que le mueve el corazón a uno muy mucho. Ya estoy buscando, ya estoy en la página del cine. Te pido, por favor. Para los que les gusta ir al páramo o los que prefieren la playa, existe un vehículo híbrido por naturaleza, así de Renault Arkana Hybrid E-Tech, con su versión Spirit Alpine, un SUV espacioso con diseño estilizado, motor 1.3 L Turbo, Mild Hybrid, Multisense con tres modos de manejo y un sistema de audio premium, con 9 altavoces Bose para disfrutar una inmersión total con el sonido. Ingresa ahora a www.renault.com.co y agenda tu test drive. Volvió a sentirse, te digo, Catalina. Son los Arctic Monkeys, la canción es Do I Wanna Know. Es el momento de, bueno, ayer fue, pero pues vamos a retomar y besarnos. Vamos a besarnos hoy. Sí, en realidad fue el 13 de abril que se celebró el Día del Beso. Okay, pero perfecto. Entonces, Dayana Rodríguez, señora, vamos a hablar de besos. Me parece. Besos. Hay ricos, hay unos que uno dice, ah, se dañó todo, ¿qué está haciendo? ¡Quieto con esa lengua! Y hay otros que siempre marcan, como el primer beso. ¿Tú te acuerdas de tu primer beso? Sí, fui muy feliz. Fue, me estabas diciendo internamente que casi... Y los oyentes pueden pasar de una vez y comentar que casi los primeros besos no son tan chéveres. Claro, porque a veces uno no sabe besar y el otro tampoco, entonces es como, ¿qué hacemos? Pero amé profundamente porque era mi traga del momento. Ay. Él no sabía, entonces fue y estábamos jugando beso robado en diciembre. Yo tenía que 15 años más o menos. ¿En dónde? Y yo me escondí porque no quería que los otros me encontraran. ¿Pero en dónde estabas? En mi casa, en el barrio. Ok. En el conjunto. Y él apareció y cuando yo veo que él entra, yo dije, sí, señor, me has Gracias. Mirado a los ojos. Aquí está tu mejor jugadora, tu mejor guerrera. Y fue perfecto porque él fue chévere, no fue desaforado. Ay, sí. Sino todo, mira, quedé flotando. 6 meses seguidos. Fue como, ¡ay! Oh, y me entré. Ya después, obviamente, me tocó entrarme porque. Hay unos besos que uno dice, no, ¿esto qué fue? Sí. Pero, ay, no. Qué pecado, porque el otro pues tampoco sabía, seguro. Exacto. Pero no, y se llama Fabián, un abrazo, Fabián. No, si pero nos qué necesidad. No, yo haces sé que no escucha cosas. Esta emisora. Alguien le va a decir, usted es el Fabián, amigo de Catalina. No, porque yo pasé como por 8 colegios, no dije en cuál fue. Catalina. Vieron que era necia ella. Y un beso que quisieras dar. O, sí, muchos. Exacto, que te sueñes. En estos momentos, no, pero pues que ya le llevo muchos años. ¿Quién? No, y es de puro espectáculo. Es mi obsesión por estos días. ¿Samber? No, vi. Ah, uy. Pero con él tú no serías la mamá. Tú serías como la prima sí, mayor. Sí, afortunadamente, haciendo cuentas, no podría ser su mamá. Entonces, no. Sería, sí, como la prima mayor. Yo besaría sin duda alguna. Tú sí es que tienes un catálogo importante ahí para escoger. Pero así que yo te diga en este momento, Joe Jonas. Ay, Dios mío. Y le agarro el bracito, se lo espicho. Bueno, siquiera que fue el bracito. ¿Ustedes? Dayana. No, ya, mira.